Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Les habla Diagnibel Dávila, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida. Es realmente gratificante poder cursar la cátedra de producción radiofónica en momentos tan acontecidos como los que vivimos en la actualidad. Si bien nunca he tenido la oportunidad de hacer radio, sin embargo, la misma no ha dejado de estar presente en mi vida como un recurso que me brinde información de interés personal, ya sea contenido de tipo noticioso o de entretenimiento. Espero y anhelo obtener los conocimientos necesarios que me ayuden a conseguir un buen desempeño en el área, pues la radio es de vital importancia para quienes queremos profesionalizarnos en las ciencias de la comunicación social. Fue un gusto presentarme, hasta pronto.